eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María España, en la hora peninsular, una hora antes en las Islas Canarias. Hoy es 29 de diciembre, estamos en plena octava de Navidad y quisiera que este saludo de entrada del programa tenga ese sabor navideño, porque creo que es un signo del buen espíritu el hecho de que adoremos este tiempo de la Navidad. Sí, ya sé que hay personas que luchan en ese tiempo de la Navidad con sus recuerdos nostálgicos, con el sufrimiento por la pérdida de seres queridos, pero yo creo que es un signo de madurez el que con el paso del tiempo todavía disfrutemos más de la Navidad que lo que pudimos disfrutarla en un tiempo. Porque la inocencia de un adulto es distinta a la inocencia de un niño, pero cuando vamos avanzando en el camino de la fe, paradójicamente, estamos más cerca de ese niño. Sí, estamos más cerca del niño Dios. Nos espera menos tiempo para el encuentro definitivo con él. Estamos más cerca del niño, porque aquí el verdadero niño es el niño Jesús, no el niño que yo fui, sino el niño Jesús. Tenemos más ilusión, por lo tanto, ilusión, inocencia cristiana en este tiempo de la Navidad. Os comparto una pequeña historia de Navidad que yo también pues la he trasladado a las redes sociales, ¿no?, en esta semana. Entre los pastores que acudieron la noche de Navidad a adorar al niño, había uno tan pobrecito que no tenía nada que ofrecer y se avergonzaba mucho. Llegados a la gruta, todos rivalizaban para ofrecer sus regalos. María no sabía cómo hacer para recibirlos todos al tener en brazos al niño. Entonces, al pastorcito con las manos libres, le confió por un momento al niño Jesús. Tener las manos vacías fue la fortuna de aquel pastorcillo pobre. Es la suerte más bella que podría sucedernos también a nosotros. Dejarnos encontrar en esta Navidad con un corazón pobre, vacío, con un corazón pobre de espíritu, para que la Virgen María pueda confiarnos su Hijo. Ojalá tengamos un corazón pobre de espíritu, que su único tesoro sea el niño Dios. Y entonces María dice, ¿qué hago con el niño? Que aquí todo el mundo me trae cosas, me trae regalos, y no tengo dónde dejar al niño. Sujétamelo tú, cógemelo tú. Sí, ese es el regalo de la Navidad, que aquellos que tienen un corazón pobre de espíritu se encuentran con que su tesoro pues es el niño Dios. Para eso que nos despojemos de lo que sea necesario despojarse, para que en el centro de nuestra Navidad esté el niño Dios y que crezcamos en la ilusión del encuentro con él. Que alguno me dirá, bueno, pero ese avanzar hacia el encuentro definitivo con Dios no nos puede dar un poco de miedo. ¿Acaso la muerte no nos da miedo? ¿No será que Dios se ha revelado en esa imagen del niño para que perdamos miedo, para que no tengamos miedo al encuentro con ese rostro de Dios lleno de ternura y de amor? Bueno, pues estamos en la octava de Navidad y lo digo, feliz día de Navidad, feliz octava de Navidad. Celebramos la este tiempo pidiendo el regalo de un corazón inocente, que Dios nos regale la inocencia del corazón, que eso sí que es un milagro. Poder tener la inocencia del corazón, poder mantenerla en medio de un mundo pues que está obviamente herido por el pecado. Incluso el mayor milagro es que nosotros mismos, heridos por el pecado, podamos recuperar nuestra inocencia. Sexto Continente es un programa que tiene también una iteración con vosotros a través de las redes sociales, pues la cuenta de Instagram y de Twitter con el nombre @obispomunilla, el muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Hay una página multimedia en ticonfio.org en la que podéis acceder a todos los recursos, programas anteriores, etcétera, etcétera, al igual que también que en el podcast de Radio María, de la web de Radio María, encontráis los programas anteriores. Bueno, ¿y qué tema he elegido para este programa navideño? Obviamente quiero pues subrayar el programa, el estilo, el contenido navideño de nuestro programa. Bueno, en primer lugar, quiero introducir también el sentido del Año Nuevo. Estamos enseguida ya, van a empezar todas los medios de comunicación, que además suelen tener el problema, de que en ese tiempo de Navidad suele haber escasez de noticias, y como hay escasez de noticias políticas, etcétera, suelen estar que no saben muy bien ni cómo rellenar las cosas. Entonces, pues eso, de que sí, a ver, suelen repetir noticias importantes que ha habido este año, cómo nos despedimos y qué deseamos para el Año Nuevo, etcétera. Yo quisiera hacer una reflexión más de fondo, sobre el hecho de que comience un Año Nuevo y que ese año sea el año 2018. ¿Cuál es el sentido del tiempo? ¿Cuál es el sentido del tiempo? Me parece que esto es una de las claves, ¿no? Alguien dijo, no, a ver, la mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que usted es el piloto. Bueno, pues es verdad que tenemos esa conciencia de fugacidad en la vida. La vida es fugaz, pero también es verdad que tenemos que tener conciencia de que Dios nos ha dado el tiempo y además nos ha pedido que lo pilotemos. Bueno, gracias a Dios nosotros no pilotamos el tiempo pues por nuestra cuenta y riesgo, ¿no? Y desvinculados de una historia. No, eso no es así. Lo primero que yo quisiera remarcar cuando va a comenzar el año 2018 es que contamos el tiempo desde Jesucristo. Eso me parece importantísimo, subrayarlo. Qué paradoja, ¿no? La medida del tiempo se hace en referencia al nacimiento de Jesucristo, pero Jesucristo sigue siendo un gran desconocido para nosotros, para casi todos, ¿no? Eso lo decía Vittorio Messori, famoso periodista, entrevistador de los papas. Qué paradoja, la medida del tiempo se hace en referencia al nacimiento de Cristo, pero Él es un desconocido para casi todos. Sin darnos cuenta, estamos confesando que Jesucristo es el centro de la historia. Sí, centro de la historia, centro del universo. Jesucristo es el centro de la historia. Supongo que conocéis una anécdota que tuvo lugar cuando pues Estados Unidos llevó a cabo, ¿no? Pues hace cerca de 40 años, si no me equivoco, 40 o 50. Bueno, esto no, es que el tiempo pasa que vuela y nunca mejor dicho, ¿no? Cuando tuvo lugar la primera vez la llegada a la luna del hombre. En ese momento Estados Unidos estaba con todo el virus laicista que quizás tiene Europa en este momento, ¿no? Y entonces hubo un gran debate allí sobre que cuando el hombre llegase a la luna no había que dejar ningún tipo de mensaje que fuese religioso, como cuando Cristóbal Colón había llegado a América y allí pues dejó un mensaje religioso, ¿no? La primera palabra fue en nombre de Dios, etcétera. No. Entonces, el hombre moderno tenía que llegar a la luna y dejar allí un perfecto mensaje laico, ¿no? Ese fue el debate que hubo allí. Bueno, pues allí hicieron un texto que allí quedó en la luna. Por cierto, que Donald Trump recientemente ha manifestado pues un proyecto de volver de nuevo a la luna, ¿no? Y nada, pues allí se dejó ese mensaje laico y civil, etcétera y tal. Y entonces la paradoja fue que al regreso a la Tierra, pues comentarios varios, ¿no? Y uno de los comentarios era, oye, que hubo un artículo que fue escrito en uno de los periódicos así más laicos de Estados Unidos, de Nueva York, y claro, se dijo, oye, qué momento, que se ha dejado al final un mensaje religioso en la llegada a la Luna, ¿y cómo ha sido eso? Y tal. Bueno, pues porque es que si se ha fechado el mensaje que se ha dejado, Estados Unidos aquí ha pisado por primera vez la Luna, y se ha fechado, 16 de julio de 1969, quiere decir que se ha dicho, se ha mentado implícitamente a Jesucristo, porque es que se ha contado el tiempo a partir de Jesucristo. Luego, no es verdad que hayamos dejado un mensaje laico. Allí hemos reconocido a Jesucristo como centro de la historia, porque hemos firmado, ¿no?, ese mensaje lunar que está allí en una placa. Han pasado casi esos 50 años, ¿no? 48 o así, pero ahí queda. 16 de julio de 1969, reconociendo que Jesucristo es el centro de la historia. Esta es una primera reflexión de tipo cristocéntrico, Jesucristo es el centro de la historia. Y este es el motivo por el que no es la doctrina de Jesús la que tiene que adaptarse a los tiempos, sino que son los tiempos los que tienen que adaptarse a la doctrina de Jesús. Son los tiempos los que tienen que abrirse a la luz del Salvador. Porque Jesucristo es el centro de la historia. Ah, no, es que el cristianismo tiene que adaptarse, la doctrina hay que adaptarla, ¿no?, a los tiempos. No, son los tiempos los que tienen que abrirse a la luz del Salvador. Como decía Chesterton, ¿no?, el catolicismo es la única religión que libera al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de tu tiempo. Sí, porque es una degradante esclavitud el hecho de que tú, por haber nacido en el siglo XXI, pues tengas unos condicionamientos que te impidan la libertad. O si hubieses nacido en la Edad Media, tendrías otros condicionamientos que te impediesen la libertad, otros condicionamientos culturales. Y lo mismo en el siglo VIII, No, pero es que el seguimiento a Jesucristo, que es el centro de la historia, nos libera de esa esclavitud de pensar según el tiempo. No, nosotros no pensamos según el tiempo, queremos pensar según la eternidad. Porque Jesucristo es el centro de la historia. Y eso es lo que vamos a decir cuando pues brindemos en Año Nuevo y digamos Jesucristo centro de la historia. Eso es lo que brindamos en ese comienzo del Año Nuevo. Y luego caemos en cuenta, además de esta reflexión cristocéntrica, pues que el tiempo es un don de Dios. El tiempo ha sido creado por Dios igual que el espacio. El universo ha sido creado para ti. El tiempo ha sido creado para ti, porque Dios está fuera del espacio, Dios está fuera del tiempo. El espacio y el tiempo son dos criaturas que Dios nos ha dirigido a nosotros. Es un don de Dios para que nosotros crezcamos hacia la santidad, porque Dios ya está en la plenitud, Dios es el acto puro, pero nosotros tenemos que pasar de la potencia al acto, y para eso necesitamos del tiempo. El tiempo es un don de Dios, es una interpelación del amor de Dios a una libre respuesta. Y por eso tenemos que ser avaros con el tiempo, en el buen sentido de la palabra, para emplearlo bien, con la intensidad en el obrar, descansar, amar, sufrir. ¿Por qué? Porque el tiempo es una piedra preciosa, es la fase experimental de nuestra vida eterna. De la vida eterna. Entonces, tú fíjate si es importante el tiempo. Fíjate tú si es importante el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo es importantísimo, o sea, ser avaro con el tiempo. Ganamos la eternidad por lo que hacemos en el tiempo. Las acciones que llamamos pasajeras, que son cositas de este momento, tienen una duración eterna. Tienen duración eterna en la medida que las hagamos amando. Entonces el tiempo es un don de Dios, porque por muchos problemas que tengamos, estamos a tiempo. Vivir es estar a tiempo, es estar todavía a tiempo. Tú vives, ¿no? Bueno, pues si vives, estás todavía a tiempo. Todavía a tiempo de conversión, todavía a tiempo de responder, de responder al don de Dios. Esta reflexión es muy clave, en la vida. Y al mismo tiempo, cuando digo esto, no estoy introduciendo agobio, no. Estoy apremiando el amor de Dios, pero no estoy introduciendo agobio, porque creemos que Dios marca los ritmos de los tiempos y no nosotros. No, confiamos en los ritmos de Dios. Porque, sí, el tiempo solo se conquista con tiempo. Y eso de dale tiempo al tiempo, pues es verdad, porque los tiempos los marca Dios. Y la verdadera ciencia, decía San Rafael Arnaizo, consiste en saber esperar. La verdadera ciencia consiste en saber esperar. Y esto no es perder el tiempo, sino que es buscar los tiempos de Dios. Saber esperar, porque Dios tiene paciencia. Dios ha tenido paciencia conmigo, infinita, para poder decirme hoy, oye, que estás a tiempo de conversión. Bueno, pues esta es la clave, ¿no? Entonces hay una especie de interpelación a cómo utilizo yo el tiempo, cómo lo utilizo Dios, o sea, qué lugar ocupa. También si uno quiere hacer un retrato interior, si uno quiere conocerse a sí mismo por dentro, pues igual tiene que decir no qué es lo que pienso, sino cómo utilizo el tiempo. A ver, ¿cuál es un retrato más real de nuestra vida? ¿Cuáles son mis ideales o cómo ocupo mi tiempo? ¿Cuál de las dos, digamos, de los dos retratos reflejan más realmente quién soy yo? ¿Cuáles son los ideales de José Ignacio o cómo ocupa José Ignacio su tiempo? Pues esto es tremendo, esta pregunta, ¿eh? Esta pregunta es dura, porque a veces dice uno, madre mía, pues es que hay una cierta diferencia entre cuáles son mis ideales y cómo ocupo yo el tiempo. Pero si fuésemos sinceros, tendríamos que reconocer que en cómo ocupo yo mi tiempo está el retrato real de la persona, no el idílico, sino el real. Ahora, si Dios me da un año nuevo, si Dios me da este tiempo de gracia, es porque Dios quiere, Dios me da la oportunidad de que en ese cómo ocupo yo mi tiempo haya una confluencia de cuáles son mis ideales. Porque es un drama que haya dos retratos distintos, el de que cuáles son mis ideales y cómo ocupo yo mi tiempo. Es un drama, esa disfunción. Lo lógico es que esos dos retratos fuesen iguales. ¿Cuáles son mis ideales y cómo ocupo yo mi tiempo? Si alguien viese cómo ocupo mi tiempo, de ahí tendría que deducir fácilmente cuáles son mis ideales. Entonces, para que no exista esa disfunción, Dios nos regala, ¿no? Nos regala un año nuevo, en el que tenemos que poner quizás la sanación de esta disfunción. La sanación está en que seamos cristocéntricos en nuestra vida, plenamente cristocéntricos, que pongamos a Dios en el centro, que lo urgente no nos aparte de lo importante, y que tengamos conciencia de que cuando se tiene tiempo para Dios, se tiene tiempo para todo, y que es una mentira muy grande eso de que el problema está en que no tengo tiempo, Cuando se tiene tiempo para Dios, se tiene tiempo para todo. Y vamos a ser claros, Dios ocupa en tu estima el lugar que ocupa en tu tiempo. Y si no ocupa en tu tiempo un lugar importante, es que en tu estima, a ver si no va a ser verdad que Dios sea el centro de tu vida, y lo dices en teoría, pero en la práctica no lo es. Con lo cual, un año nuevo es una llamada a la conversión, es una llamada al cristocentrismo, es una llamada a decir que Jesucristo es el centro de la historia, y el tiempo, don de Dios, don de Dios que nos posibilita, ¿no? Pues la llamada, el recorrido hacia la santidad es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad más para prepararnos hacia el encuentro definitivo con Dios. Bueno, lo dejo ahí esta reflexión primera, en esta octava de Navidad. Hay un villancico muy hermoso que se llama Emmanuel, de Mitchell Kart, que además lo podéis ver, hay algunos vídeos de YouTube preciosos en los que hay una iglesia con un coro de niños cantándolo. Un villancico precioso que tiene esta letra, Emmanuel, Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Una virgen concebirá, deidad no disminuida, la gloria de las naciones a la luz, para que todos lo vean, que la esperanza para todos aquellos que se abrazan, su realidad caliente en el Emmanuel. Nuestro Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Para todos aquellos que viven a la sombra de la muerte, una luz gloriosa ha resplandecido. Para todos aquellos que tropiezan en la oscuridad, he aquí, ha llegado la luz. Bueno, un villancico hermoso que os invito a disfrutarlo en este momento. Manuel, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Voy a compartir con vosotros un articulillo breve que escribí siendo obispo de Palencia en este tiempo navideño, y además creo que ilumina especialmente lo que celebramos este domingo posterior al día de Navidad, que la Iglesia celebra la Sagrada Familia. Sabéis que este domingo 31 de diciembre, ya sé que coincide el día un poco así extraño, no el día de Nochevieja, pero sí, es domingo, y celebramos la Sagrada Familia, creo que le ilumina especialmente. Se titula el artículo Los Reyes Magos Existen. Fue publicado primeramente en el Norte de Castilla, y luego también pues el artículo lo publicaron otros medios en años posteriores, en Estrella Digital, en CatholicNet y en otros medios, pero hoy lo comparto con vosotros. Los Reyes Magos existen. Desde muy pequeño siempre fue un misterio para mí eso de que nuestras madres tuviesen la satisfacción de servirse la cabeza y el espinazo del pescado o el trozo del bizcocho que había salido ennegrecido del horno. ¡Qué suerte que casualmente a ellas les gustase todo lo que era despreciado por nosotros! ¡Qué suerte que nuestras madres no se pusieran nunca enfermas y no necesitasen permanecer en la cama, como con tanta frecuencia nos ocurría a nosotros! A nada que uno fuese un poco observador y que tuviera un mínimo de sensibilidad, terminaba por descubrir que allí había truco y que tanta armonía familiar no podía ser casual. Claro que siempre habrá algunos que, a pesar de su mayoría de edad, sigan llamando suerte y considerando como un derecho todo aquello que no es sino producto de un amor gratuito e inmerecido hacia ellos. Estos últimos suelen pensar que sus padres les mintieron con la magia de los Reyes Magos. Su insensibilidad y dureza de corazón les impide entender que los reyes son verdad. Están lejos de comprender que la bondad auténtica no se publicita, sino que gusta de permanecer oculta, conforme al ideal que nos propuso el mismo Jesucristo. Lo recordáis en Mateo 6, versículo primero, dice: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna o cuando hagas regalos, no vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, o digamos nosotros, o cuando regales a tus hijos, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará». Pues bien, en contra de lo que suele afirmarse, la magia del Día de Reyes está más en los padres que en los niños. El milagro del amor, que solemos visualizar en ese día de forma tan particular, consiste en hacer el bien permaneciendo en la sombra. Esa es exactamente la clave y la razón de ser de San José en el misterio de Belén y de Nazaret, dicho sea de paso. Tengo un amigo que suele decir que para que una familia funcione hace falta que haya en ella por lo menos un tonto, pero para que la familia sea feliz es necesario que haya tantos tontos como miembros de la familia. Lo que mi amigo entiende por tonto es bastante evidente: aquel que sirve a los demás olvidándose de sí mismo, aquel cuya felicidad consiste en hacer felices a los demás. Las aplicaciones prácticas de este principio de salud familiar por la vida matrimonial son y deberían ser muchas y muy concretas. De sobra sabemos que cuando la propia comodidad y el egoísmo se convierten en motor de la existencia, la supervivencia del matrimonio está en peligro. De poco sirven en esas circunstancias los planteamientos reivindicativos del reparto de tareas domésticas u otros discursos similares. La salud del matrimonio y de la familia no puede basarse en un consenso de mínimos que no dejará de esconder un pacto de egoísmos. La magia del matrimonio es la misma que la magia de los Reyes Magos. Frente a quienes buscan su felicidad mirándose al ombligo, atrapados por una esclavitud egocéntrica, los esposos realizan el ideal de las palabras evangélicas: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Sin embargo, es un hecho que suele resultar más fácil poner en práctica este principio espiritual de entrega y de olvido de uno mismo con los propios hijos que dentro del matrimonio. ¿Quién no ha escuchado expresiones del tenor de «a mi marido lo encontré en la calle, pero mis hijos han salido de mis entrañas»? El amor hacia los hijos es más instintivo que el amor esponsal, de lo cual se deduce que es más fácil hacer de rey mago con los hijos que con la esposa o el esposo. Sin embargo, difícilmente nuestros padres podrían ejercer coherentemente con nosotros de Melchor, Gaspar y Baltasar si previamente y al mismo tiempo no fueran el uno para el otro, María para José y José para María. Su regalo para nosotros está fundamentado en el regalo mutuo de sus vidas. Lo hemos visto en tantos episodios de la vida familiar. Lo estamos comprobando en tantas obras de caridad en el seno de la Iglesia. Lo percibimos en nuestra sociedad, en tantos testimonios públicos y sobre todo anónimos. Sí, es cierto, no lo dudes, los Reyes Magos existen. Bueno, este es el artículo que he leído en víspera del Día de la Sagrada Familia. Pues creo que tiene una fuerza especial. Es decir que los Reyes Magos existen es hacer una apuesta por el amor a fondo perdido. Por el amor a fondo perdido. Porque generalmente nosotros decimos, o creemos, o suponemos, que hacemos un bien por la recompensa de él recibimos, ¿no? Yo hago un bien, y al mismo tiempo este bien que hago, pues me está dignificando a mí, porque todo el mundo sabe que yo he hecho este bien. Sabiéndolo, entonces hablan bien de mí. Yo crezco en mi, en mi vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, existe la sospecha de que el bien no es gratuito, de que el bien es interesado. Y sin embargo, hay una apuesta, ¿no?, en el cristianismo de que el bien, el amor de Dios, es a fondo perdido. A ver, ¿qué saca Dios de amarnos a nosotros? Y ningún provecho egoísta, todo lo contrario. ¿Qué saca Dios, ¿no?, de amarnos? Y uno dice, bueno, pero es que ese es Dios, pero nosotros no somos Dios. ¿El hombre puede amar así a fondo perdido como ama a Dios? O nosotros, sin embargo, siendo seres, ¿no?, pues limitados, pecadores, en el fondo nosotros siempre amamos, ¿no?, con un interés: por el interés te quiero, Andrés. No hay refrán más duro que este, ¿no? Por el interés te quiero, Andrés. Pues no es verdad. Hay una promesa que nos ofrece Jesús en su Evangelio, que es que podamos llegar a amar con el amor del corazón de Cristo. Es verdad que si amamos con nuestras fuerzas humanas, se reproducirá ese inexorable por el interés te quiero, Andrés. Pero aquí también hay un don sobrenatural, el don sobrenatural de amar con el amor de Cristo, para que el amor humano, que haya nacido de la escuela del amor divino, pueda amar gratuitamente. Entonces, digamos, sí, existen los Reyes Magos. Existe el amor de gratuidad. Existe el amor que disfruta viendo el bien para el otro sin que él se haga, vamos, sin que él se haga partícipe para nada, ¿no?, de esa honra de haber sido instrumento del amor de Dios para esa persona, como a un padre le ocurre. Pues fíjate que dice, pues sus padres se sienten regalados por unos magos de Oriente. Pues nada, pues yo, pues bendito sea Dios que se sienten amados con un amor de gratuidad, porque esa es la verdad. La verdad es que el amor que yo les tengo como padre es un amor de Dios, y no antes que mío, es un amor de Dios. Los reyes magos existen, ¿no? Y aquí lo que quiero subrayar es que para que esto pueda ser verdad con los hijos, tiene que ser verdad en el matrimonio. Tiene que ser verdad en el matrimonio. Y existen signos, ¿eh? Existen signos en el matrimonio de que esto puede llegar a ser verdad. Eso no es mucho decir, señor obispo. Yo creo que esto existe. Por ejemplo, una cosa que a mí me enamora, me impacta, ¿no? Cuando tú ves que en un matrimonio alguien es capaz de amar a sus suegros y de cuidar de sus suegros como si fuesen sus propios padres, cuando el amor espiritual llega a superar, ¿no?, los límites o las fronteras del amor carnal, y los padres de mi esposa son como si fuesen los míos, o viceversa, bueno, eso es que existe un amor gratuito, ¿eh? Eso es que el amor gratuito es posible. Los Reyes Magos existen. Vaya que sí existen. Bueno, pues yo creo que en vísperas de la solemnidad de la Sagrada Familia tenemos que pedir el don de la conversión para que ese amor de gratuidad sea posible en nuestra familia. Y no haremos mejor regalo a nuestros hijos que un matrimonio que se ame de esta manera, que sea José para María y María para José. Ese será el mayor regalo que nuestros hijos puedan recibir. Olvídate de otras historias. Olvídate de otras historias, ¿no? Bueno, los Reyes Magos existen. Yendo un poquito más adelante, antes de nuestro pequeño de hacer otro alto de descanso. Nuestro tiempo para el DOCAT. Hoy comentamos el punto 22 del DOCAT y entramos así en el apartado titulado La unión hace la fuerza, que es el segundo apartado del DOCAT. El primero era el plan maestro de Dios. Eran preguntas del 1 al 21. A partir del 22 hasta el 46 va a ser La unión hace la fuerza. Y la pregunta es, ¿por qué tiene la Iglesia una doctrina social? Y responde, el hombre es un ser profundamente social, tanto en el cielo como en la tierra. Depende de la comunidad. Dios hace entrega a su pueblo, ya en el Antiguo Testamento, de un orden humano y de mandamientos para una vida buena y justa. La razón humana sabe distinguir entre las circunstancias justas e injustas que se necesitan para construir un orden correcto de las cosas. En Jesús comprobamos cómo la justicia necesita del amor para ser plena. Nuestra concepción actual de la solidaridad está inspirada en el amor cristiano al prójimo. Bueno, como veis, una pregunta breve. ¿Por qué la Iglesia tiene una doctrina social? Bueno, la Iglesia no es solamente doctrina social, pero la Iglesia integra la doctrina social, ¿eh? O sea, hoy en día quizás exista el riesgo de confundir la Iglesia con una ONG. Eso el Papa Francisco lo insiste mucho. Ojo, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no tiene únicamente, no reduce su mensaje a iluminar aspectos sociales o a incidir en aspectos sociales. La Iglesia tiene también un mensaje netamente sobrenatural. O sea, la Iglesia, por ejemplo, está llamada a responder a la pregunta del más allá de esta vida, al más allá de la muerte, y a nuestra llamada a la salvación, a la necesidad de la purificación del alma, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es decir, no es verdad que la Iglesia, que el mensaje de la Iglesia pueda reducirse a un mensaje de iluminación sobre la vida social. No puede reducirse a ello. Pero lo integra, porque lo propio de la concepción católica de la vida es una cosmovisión integrada de las cosas, en las que no en la que no hay aspectos de la vida que queden fuera, de lo que es, de lo que ha sido creado e iluminado por Dios, porque Dios ha creado todos los todas las facetas y los aspectos de la vida. Entre ellos, el hecho de que Dios nos ha creado como seres profundamente sociales. Entonces no se trata únicamente de que es mi salvación, sino nuestra salvación. El Evangelio nos ayuda a pensar, a discernir, a expresarnos en primera persona del plural y no en primera persona del singular. Que esto cuesta, ¿eh? Esto cuesta, porque tenemos una tendencia y un poco fruto del pecado original en la que lo que nos sale es mi, mi, mi, yo, yo, yo. Y entonces, sin embargo, existe esa educación del corazón para descubrir en nuestra, pues nuestra vocación profundamente social. Profundamente social. Y entonces, descubrir que hay una voluntad de Dios hacia la sociedad, y de manera que juzgando en categoría de justicia, uno se educa a sí mismo. O sea, el escenario en el que Dios ha querido que nosotros nos santifiquemos, que cada uno alcance su santificación, es un escenario social. Pues como el niño aprendiendo a compartir con sus hermanos, y el niño la guardería con sus compañeros, y el otro y tal. Es así, o sea, es el escenario de nuestra santificación. Entonces la luz del Evangelio nos da suficiente distinción para discernir entre lo justo y lo injusto. Y además también la luz del Evangelio nos va a transmitir algo clave, y es que para poder vivir la justicia necesitamos el amor cristiano. ¿Por qué? Porque existe, ¿eh? Existe la huella del pecado en nosotros, y la justicia, que en teoría, ¿no?, que en teoría sería previa a la caridad, sin embargo, en la de facto, quien no ha alcanzado la caridad difícilmente vivirá la justicia. Es así, o sea, en el orden lógico, lo primero es la justicia y luego es la caridad. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que en quien no ha tenido la conversión de encontrarse con el amor gratuito de la caridad, difícilmente vive la justicia. El orden fáctico a veces es distinto, ¿no?, al orden teórico. Bueno, pues este es el gran mensaje. Aquí hay una cita de un autor, de un clérigo, John Wesley, que es del siglo XVIII, del anglicano, y la cita es la siguiente: haz todo el bien que sepas, con todos los medios, de todas las maneras, en cualquier parte, a todas las horas y a quien sea, en tanto que puedas. Esta es una expresión diciendo, mira, estamos llamados, el hombre es un ser social y está llamado a hacer ese, el bien es difusivo y tú tienes que ser instrumento de ese bien difusivo, y así así el hombre alcanza el sentido de la existencia y su propia santidad. Repito la cita: haz todo el bien que sepas, con todos los medios, de todas las maneras, en cualquier parte, a todas las horas y a quien sea, en tanto que puedas, y así descubrirás pues esa finalidad social, ¿no?, en la que Dios te ha creado, y en ella encontrarás pues la vocación a la vida eterna en la que todos fuimos creados, en la que también existirá esa vocación comunitaria en la vida eterna. Bien, hasta aquí este comentario, ¿no?, del punto 22 del DOCAT. Escuchamos un villancico pues que estas Navidades está sonando mucho, el que ha sido preparado por el Colegio Tajamar, que en los últimos años suele preparar un villancico. Belén está muy cerca. Pero me alegra ver a un Pues sí, nos unimos a esa inocencia de los niños que cantan el día de Navidad. Hacemos este programa en un tiempo, en la octava de Navidad, y aprovecho para recordar que Radio María está haciendo su campaña de Navidad, y en el día de hoy, especialmente a las 3 de la tarde, creo que es el programa especial de Navidad, y os animo a todos a que participemos, a que colaboremos con la campaña de Navidad, porque si he dicho antes que los Reyes Magos existen, yo creo que también un ejemplo concreto, ¿no?, de que esa gratuidad en el amor es posible, pues es Radio María. Es un pequeño milagro, una radio llevada adelante así, ¿no?, pues en clave de voluntariado, etcétera, es un pequeño milagro. El amor gratuito existe, Radio María existe, y creo que todos nosotros somos copartícipes de esa gratuidad, y vamos a apoyar a Radio María en esta campaña. Bueno, ahora aunque sea brevemente, dejamos un rato para atender algunas de las preguntas que tenemos ahí acumuladas. Hay un correo que se llama sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas. A Mónica, que la tenemos en la emisora, pues le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. ¡Feliz Navidad, Mónica! ¡Feliz Navidad! A ver qué preguntas tenemos. Vamos a comenzar con un oyente que nos escribe desde México, Alejandro Salgado. Dice, primero que nada, quiero felicitarlo por su gran labor y misión y ruego al Espíritu Santo que lo siga iluminando. ¿Me podría orientar sobre lo siguiente, por favor? Quiero desarrollar más habilidades para ser crítico, tener capacidad de hacer buenos análisis, argumentar de manera objetiva y sin resultar agresivo. ¿Qué me recomienda? ¿Tendrá alguna bibliografía? Bueno, yo creo que en principio ese deseo, ¿no?, de este amigo Alejandro desde México, ese deseo pues de ser apóstol, de tener habilidades para ser crítico, hacer análisis, etcétera, pues yo creo que es muy necesario en la Iglesia, ¿eh? Es muy necesario. También yo le diría una cosa, que no nos pensemos que eso es una especie de técnica artificial que se adquiere, no, eso en realidad pues se va desarrollando en la medida que uno hace apostolado en esta vida. No creo yo en las técnicas artificiales, ¿eh? Creo que en la medida en que uno se forma, aquí la clave está en formarse, donde existen pues libros formativos, ¿eh? Libros formativos en los que aprendamos también, ¿no?, a dar razón de nuestra fe. Y luego nos ejercitemos en el apostolado en nuestra vida. O sea, primero formarse y luego ejercitarse en el apostolado diario, ¿no? Pues con las personas que están a nuestro alrededor, especialmente pues con determinados sectores que puedan tener más dudas dentro de nosotros. Luego, formarse y apostolado, ese es el mejor consejo, ¿no?, que le puedo dar. Ahora, a pesar de todo, claro que existen algunas herramientas, alguna le voy a decir, ¿no? Yo ya habéis visto que soy muy chestertoniano, ¿eh? O sea, me parece que autores así de este estilo, de Chesterton, etcétera, pues suscitan, pues como un sensus, ¿no?, un sensus crítico, una capacidad de entrar en diálogo crítico con los tiempos en los que vivimos, importante. Bien, es verdad que Chesterton no es de nuestros tiempos, ¿eh? Pero bueno, hay por ofrecer algo actual. Hay un libro publicado pues recientemente que se titula ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes. ¿Cómo defender la fe sin levantar la voz? Bueno, pues este es un libro que es de Austen Iberiche y de Iago de la Cierva, está en Palabra. Este libro me parece que podría responder un poco a esa petición que hace el oyente, ¿no? De qué manera pues uno se puede formar un poco pues para poder tener esa capacidad de crítica o de hacer análisis buenos en temas delicados. Aquí se eligen 10 temas, ¿no?, en este libro, y 10 temas los más polémicos, en los que muchas veces se suele jugar nuestros debates o el debate entre el cristianismo y la sociedad secularizada. Y se explica cómo llevar adelante, ¿no?, esa apología, pero de una manera empática, empática, no antipática, porque a veces también el apostolado, el éxito del apostolado se juega no únicamente en la veracidad de los argumentos, sino en la empatía con la que somos capaces de desarrollarlos. A veces, ese es el problema. No basta con decir la verdad, sino que además hay que intentar decirla con una cierta empatía para que la verdad convenza, ¿eh? Aquí no se trata de vencer, sino de convencer. Bueno, pues por ahí va este libro, ¿eh? Cómo defender la fe sin levantar la voz. Adelante con la siguiente pregunta. Nos escribe una familia que está en misión en China y dice: hola, queridísimo Monseñor Munilla. Doy gracias a Dios por la labor que hacen desde Radio María. Soy una joven madre que, junto con mi marido y mis hijos, están en misión y desde la distancia he sentido un gran acompañamiento por parte de nuestra madre, la Santa Madre Iglesia, gracias a su programa. Aunque es la primera vez que escribo y voy a tocar un tema un poco delicado, voy al asunto sin rodeos. Debo decirle que soy una de las pocas madres que solo en casos excepcionales dejo a mis hijos el teléfono. En caso de tener que asistir a la parroquia y los dejo solos en casa, dejo mi teléfono para que me puedan llamar en cualquier momento. Aclarado esto, un día, tras volver tarde a casa, encontré contenido pornográfico en mi teléfono móvil. Pese a que era muy tarde, desperté a mi hijo, el único que tenía acceso a mi teléfono, e hicimos lavarse la cara, sentarse junto con mi marido. Le llamamos fuertemente la atención, avisándole del peligro que corría su alma tras esto. Lo grave del asunto y al día siguiente lo sacamos antes del colegio para llevarlo a confesarse. Necesito que me ayude, por favor, ¿cómo ayudar a mi hijo? Puesto que sé que esto es grave y así se lo hemos expresado. Le hemos dicho que le ayudaremos, que no está solo en esto. No quiero hacerle sentir que no hay esperanza. Le hemos explicado que esto será un combate toda la vida, pero que Dios tiene poder para curarlo todo y que la Virgen María es la gran madre cariñosa que le sostendrá cuando acuda a ella. Ahora quisiera saber cómo ayudarlo a combatir, cómo educar su corazón y, sobre todo, cómo ayudarle a buscar a Dios en ese deseo de saciarse, aunque luego pienso que tal vez no haya profundizado tanto el niño. Disculpe mi nerviosismo, que no soy muy concreta, pero escribiéndole me siento en plena confianza y por eso escribo tanto. Lo escucho cada día, es parte de mi familia. Mis hijos también lo escuchan y conocen desde la puerta de la calle, desde la puerta de la calle. Que Dios le bendiga y sostenga. Unidos en la misión del cristiano, vivir anunciando a Cristo con la propia vida. Bueno, pues la verdad es que es emocionante, ¿no? Que una familia se entregue de esa manera en la educación de sus hijos, en la misión, en el servicio de la Iglesia. La verdad es que es impresionante. Bueno, yo primero decirle al oyente que tenga mucha confianza, además se lo digo en vísperas de la Sagrada Familia, ¿no? Pues porque Dios le va a asistir, le está asistiendo en la educación de sus hijos, ¿no? No permitirá Dios que una familia que tiene ese deseo tan grande de educar a sus hijos, ¿no? Habrá problemas, habrá crisis, ya, pero Dios, o sea, toda esa semilla y ese testimonio, sin duda alguna, que Dios lo va a hacer fecundar. Yo diría que tiene que mantener el equilibrio en dos cosas, ¿no? En dos cosas, y es en llevar adelante, ¿no? Pues esta educación en medio de esa crisis, sin perder, sin perder el tono de confianza con los hijos para que los hijos sean capaces de abrir el corazón delante de los padres. O sea, es decir, no llevar adelante un tipo de reprensión que conllevase una distancia afectiva con los hijos, porque no, la reprensión hay que hacerla de manera que ellos, o sea, que los hijos vean que nosotros todavía les queremos más. O sea, les queremos más, sufrimos más por ellos y les queremos más por ellos. Ojo a la reprensión de la que se deriva una distancia afectiva con los hijos o de los hijos con nosotros, mal asunto, ¿eh? Y al mismo tiempo no minusvalorar el drama. O sea, existe un drama y el hecho de que nuestros hijos, ¿no?, pues con una edad tan, tan tierna, ¿no?, pues se les pueda meter esa basura, pues es un drama, y entonces los hijos tienen que ser conscientes de que eso es un drama, y no porque esté ocurriendo habitualmente nosotros le demos una carta de ciudadanía a tal barbaridad, sino que los hijos vean en nosotros que se ha encendido una luz de alarma, y al mismo tiempo somos capaces de compartir con ellos ese sufrimiento que tenemos sin perder la confianza en ellos.